El tema de hoy se llama La Última Generación. ¿Desde dónde? Desde el lugar santísimo. Recuerden ustedes que en la tierra había un templo, había un santuario. Y ese santuario estaba dividido en lugar santo y lugar ¿qué? Y lugar santísimo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver nosotros es que habrá una última generación de personas que viva bajo los acontecimientos que se dan en el lugar santísimo. ¿Amén? Y son acontecimientos muy interesantes. Así que vamos a pedirles, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estar atentos y vamos a abrir la palabra de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 11. Vamos a la palabra de Dios. Y los que puedan estar ahí en la pantalla nomás nos ayudan a enfocarle acá, ¿verdad? Acá, porque si se necesita alguien que esté ahí en la pantalla para enfocarle acá. Muy bien. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a la escritura, ¿verdad? Dice así la escritura. El séptimo ángel tocó ¿qué? Tocó la trompeta. Se está hablando de las siete trompetas. ¿Sí? Y hubo grandes voces en el cielo. ¿Qué decía? Hermano, lo que se escucha ahí se escucha ahí. Todo lo que hablemos se escucha ahí. Audio, teléfono, todo se escucha ahí, se está transmitiendo. ¿Sí? Entonces, ok, seguimos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Cristo, de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron ¿a quién? Adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eres y eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. ¿Y qué dice aquí? Y tu ira ha venido. Vamos a pedirle a los hermanitos chiquitos si nos ayudan con guardar silencio, por favor, porque estamos estudiando la palabra del Señor. Gracias, hermanitos chiquitos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿Y qué dice? Y el tiempo de juzgar ¿a quién? A los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. ¿A quién más? A los santos y a los que temen tu nombre. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir ¿a quién? A los que destruyen la tierra. Seguimos leyendo. Y el templo de Dios, ¿qué dice aquí, hermanos? Fue abierto ¿dónde? Fue abierto en el cielo, ¿verdad? Y el arca de su pacto, ¿qué dice aquí, hermanos? Se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí es que en la séptima trompeta, hermanos, en el cielo, día, ¿amén? Todo adventista debe de saber que la iglesia adventista del séptimo día surge en el momento de 1844, cuando empieza a sonar la séptima trompeta, porque a partir de eso, un pueblo debe surgir, ¿verdad?, pregonando que el templo de Dios ha sido abierto en el cielo y que el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, sigue válida. ¿Amén, hermanos? Los 10 mandamientos siguen válidos. Dice Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, la séptima trompeta, verso 19. Los 10 mandamientos siguen válidos. ¿Cuándo lo escribió esto el apóstol Juan? El apóstol Juan lo escribió en el año 96, Apocalipsis. Muchos el día de hoy dicen: no, es que los 10 mandamientos ya no están válidos. ¿Cómo de que no? Si Apocalipsis dice, fue escrito en el año 96, que los 10 mandamientos, cuando Dios le dice a Juan: mira, te voy a revelar las cosas que han de venir pronto, ¿verdad? Las que han de suceder. Bueno, sucede que le revela que en algún tiempo, en el futuro, le está revelando a Juan en el año 96, se iba a abrir otra vez el templo de Dios y que el arca y lo que está en el arca iba a estar vigente. ¿Amén, hermanos? Por eso nosotros somos adventistas del séptimo día. El adventista del séptimo día surge en relación a la séptima trompeta y en relación al arca del pacto que se ve en el lugar santísimo cuando se abre el templo de Dios en el cielo. Ahora usted le pregunta a un adventista, ¿por qué es adventista? Bueno, no más porque guarda el sábado. Entonces usted puede ser judío. ¿Los judíos guardan el sábado? ¿Sí o no? Sí, los judíos guardan el sábado. La iglesia de Dios, así se llama la iglesia de Dios, guarda el sábado también. Hay muchos que guardan el sábado, pero no solamente es guardar el sábado, sino hay que guardar el sábado con la ayuda de Dios, porque sabemos que tenemos una misión. Ahora les voy a leer esta parte del conflicto de los siglos. Página 429, conflicto de los siglos, página 429. Si le gusta enfocar aquí, por favor, ¿verdad? O si se ve bien ahí lo que está pasando, o muy bien. Dice, fue abierto el templo de Dios en el cielo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Una figura. Esta es solo una ilustración. Ya el apóstol Juan está avanzado de edad, nosotros diríamos de la tercera edad, ¿verdad? Y Dios le muestra una visión, Apocalipsis 11, la séptima trompeta, ve el arca de qué? Del pacto. Aquí tenemos esta ilustración en la figura. Ve el arca del pacto. Y miren lo que dice aquí. Fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto, Apocalipsis 11, 19. El arca del pacto de Dios está donde, hermanos? En el lugar santísimo. Por eso este tema se llama la última generación que viva bajo el lugar santísimo. Amén. Habrá una última generación de personas en este mundo que viva del tiempo cuando se abre el arca hasta el tiempo cuando Cristo Jesús termine de ministrar en el arca. Dice el don profético. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación de ¿qué? Del santuario. Ahora miren lo que dice la profeta del Señor. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, ¿qué indica, hermanos? Indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Aquí varios de ustedes son nuevos adventistas, ¿saben? Y gracias a Dios, algunos son adventistas de años. Pero deben de saber por qué son adventistas. O por qué somos adventistas. Somos adventistas porque sonó la séptima, ¿qué? Trompeta. ¿Verdad? Se abrió en el templo el lugar santísimo. Se vio el arca del pacto. Cristo pasa al lugar santísimo para hacer la última obra de ¿qué? De la expiación. ¿Y qué es la última obra de la expiación? La expiación básicamente es el acto de empezar a borrar los pecados. Amén, hermanos. Antes Cristo había estado perdonando los pecados en la cruz. Vamos a ver, vamos a entender esto. Por beneficio de las personas nuevas que están aquí. En la cruz Cristo hizo todo lo necesario para perdonar mis pecados. Amén. ¿Qué fue todo lo necesario? Su sacrificio, su muerte. Y antes de la cruz, una vida perfecta. Antes de la cruz, una vida perfecta. En la cruz, su sacrificio y su sangre. Amén. Pero esa sangre tenía que ser llevada al lugar santo y presentarla ante el Padre. Y los pecados allí eran perdonados. Pero una vez al año, en este caso allá en el cielo, una sola vez en adelante, Cristo tenía que entrar al lugar santísimo para que los pecados que habían sido perdonados ahora fuesen ¿qué? Borrados. Amén. Ahora, ¿por qué soy adventista del séptimo día? Tenemos que entenderlo bien. Porque de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la profecía, hacemos un repaso. En 1844 inicia la purificación del santuario. En otras palabras, suena la séptima trompeta. Empieza a sonar. Ahorita estamos bajo el sonar de la séptima trompeta. Amén. Usted debe de saber eso. Es triste que muchos adventistas no saben por qué son adventistas. Piensa nada más que porque tienen el folleto de la fe de Jesús. O porque tienen el folleto de la escuela sabática. Hermano, cualquiera lo puede tener. Usted es adventista y nosotros somos adventistas del séptimo día porque por fe creemos que ha sonado y ha empezado a sonar la séptima trompeta, se abrió en el cielo el lugar santísimo, Cristo entró para empezar a borrar los pecados de todos los fieles de todas las edades, de empezando desde Adán que se ha arrepentido, y todos los que se hayan arrepentido, Cristo está diciendo, te has arrepentido de tu pecado, borra tus pecados, tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Hay dos cosas que se están borrando a partir de 1844. Si te has arrepentido de tus pecados se han borrado. ¿Amén? Sí. Y tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Pero si no te has arrepentido de tus pecados, entonces lo que va a ser borrado será tu nombre. Y tus pecados se quedarán escritos. Estamos viviendo bajo ese tiempo. Y ese tiempo se llama el día de la expiación, hermanos. ¿Amén? Ahora, aquí se le da a Juan una visión del último tiempo, de la última oportunidad que tiene el ser humano antes de que se acabe. Esa es la última oportunidad. Y la iglesia adventista del séptimo día fue levantada para decirle al mundo, ¡hey! Estamos viviendo bajo la última oportunidad. No fue levantada para hacer fiestas. La iglesia adventista del séptimo día no fue levantada para hacer el día del amor y la amistad. Para eso no fue levantada. Para eso hay muchas otras iglesias. La iglesia adventista del séptimo día en 1844 fue para decirle al mundo, mira, pon tus ojos hacia el cielo, en base a la escritura, y ve que cuando Cristo acabe de borrar los pecados, se acaba todo. Amén. Por eso, hermanos, estamos viviendo en la última generación de esta tierra. Todos los adventistas y todos los que hayan adventistas o no adventistas están viviendo en la última oportunidad que tiene esta generación. Es como Noé. Cuando Dios le dijo, mira, dile a todo el mundo que le quedan 120 años. Esa era la última generación que quedaba. A partir de 1844, nosotros no ponemos periodos de tiempo, pero a partir de 1844, como Noé, Dios nos levanta y nos dice, mira, dile al mundo que esta es la última oportunidad. Y esta generación que viva desde 1844, cuando empieza la purificación del santuario, hasta que se acabe el tiempo de prueba, es la última generación, ya no va a haber más. Y los primeros adventistas dijeron, sí, aceptamos el reto. Vamos a ir a decir esto al mundo. Pero si tú le preguntas a un adventista el día de hoy, oye, ¿por qué eres adventista el séptimo día? Te va a decir, bueno, es que tengo amigos que van a campamentos. Y la realidad, y se los digo de todo corazón, la realidad es que están tan envueltos en otras actividades que no saben para qué Dios los levantó. Para eso Dios nos levantó en 1844. Y obviamente, como Noé, vamos a ser rechazados. Este mensaje va a ser rechazado. No te preocupes que te rechacen por este mensaje. Preocúpate por no dar este mensaje. Noé se preocupó por dar el mensaje. ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Y cuántos años lo estuvo dando? 120 años. Dice el Espíritu Profecía, Patriarcas y Profetas, que al principio muchos creyeron. Pero conforme fue pasando el tiempo, dice, fue pasando el tiempo, muchos empezaron a dudar. Y no solamente empezaron a dudar, sino que empezaron a abandonar el mensaje de la predicación de Noé. Y después se convirtieron en sus burladores. Acostúmbrate a todo eso, hermano. Muchos, como decía nuestro hermano al principio, se han metido a este mensaje. ¿Hoy dónde están? Son enemigos de este mensaje. Allá en Chiapas hay muchos hermanos fieles. Pero un hermano que agarró y puso un instituto y levantó y dijo, ah, sí, Cristo viene pronto. Hace unos días atrás alguien se lo encontró y dijo, no, Cristo no viene tan pronto. Y ya andaba allá en el mar, como, ¿cómo se puede decir? No predicando, sino decía, bueno, si Cristo no viene tan pronto, pues hay que disfrutar la vida. Ahora, no estoy diciendo de que no hay que recrearse, hay que recrearse. La hermana Guaya habla de la recreación. Pero una cosa es recrearse y seguir con la mente diciendo, Cristo viene pronto, amén. Y otra cosa es decir, ya me olvidé de poner mensaje, ya no voy a decir que Cristo viene. viene pronto. Eso es lo que le pasó a ese hermano. Y a varios. Así que, hermanos, para eso nacimos. ¿Queda claro para qué nacimos? Nacimos como la última iglesia. Y no hay más iglesias. El mensaje adventista del séptimo día de 1844 es el último mensaje. Amén. El problema es que muchos cambiaron el mensaje y tienen el nombre de adventista. El problema es que la organización cambió el mensaje. Y él dice, no es tiempo de dar el último mensaje. Pero la bienaventurada esperanza es que hay un grupo de personas que sigue predicando ese mensaje. ¿Amén, hermanos? Y este es este grupo de personas, aquí en Campeche. Y allá donde están viendo los hermanos en diferentes partes, Sudamérica, Centroamérica, Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el territorio mexicano. Ustedes también son parte de la última generación, hermanos, que van a estar proclamando este mensaje. Muchos abandonarán esto, pero habrá muy pocos fieles seguirán en esta línea. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, esto nos da la pauta para decir que estamos en la última generación. Miren lo que dice. Voy a leer de esta parte, con Víctor los Siglos, página 410. Estamos en la introducción. Dice, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. Y acá se nos dice cuál fue el primer departamento. O sea, acá dice que se le mostró a Juan ver el santuario celestial. Pero volvemos aquí. Y vio allí las siete lámparas de fuego, el altar de oro representado por el candelabro de oro, el altar del incienso, el santuario terrenal. Y luego dice, de nuevo fue abierto el templo de Dios, Apocalipsis 11, 19, lo que leímos, y miró hacia dónde, hacia adentro del velo interior. ¿A dónde, hermanos? Y ve el lugar santísimo. Ahí está Cristo intercediendo ante el Padre, y ahí está el arca del pacto, y Cristo le está diciendo al Padre, perdona y borra los pecados de todos los que han violado tu santa y divina ley. Ahí está la intercesión de Cristo. Y dice, y miró hacia dentro del velo interior, ¿a dónde, hermanos? Al lugar santísimo. Allí vio el arca de qué? De su pacto. Representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar, ¿qué más? Para guardar la ley de Dios. ¿Amén? Para guardar la ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ve? A partir de allí, cuando Dios le muestra el arca, ve una serie de visiones, pero dentro del lugar santísimo. ¿Amén? Dentro del lugar santísimo. ¿Cuál está en su Biblia? Es lo que vamos a ver hoy, ¿está bien? Y quizá no nos dé tiempo de ver todas las visiones, pero se las voy a mostrar. Y es lo que vamos a estudiar todo el fin de semana. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí tenemos la visión. Si lo voy a enfocar, hermanas. Aquí tenemos la visión. Aquí tenemos la visión de Juan, el revelador. Ve el arca del pacto. Ve Apocalipsis 11, 19, que se abre el arca del pacto. Ahí están los 10 mandamientos. La presencia del Padre, ¿verdad? Y el Hijo, ¿verdad? Intercediendo, haciendo esa obra de intercesión por la humanidad. Pero de ahí en adelante tiene una visión. Vamos a la Biblia. ¿Está bien? Hermano, no nos va a dar tiempo, quizás hasta el domingo, y si lo hacemos rápido, vemos todo eso. Pero lo que quiero decirles ahorita es que a partir de cuando Juan ve el arca abierta, el templo de Dios abierto y el pacto, hay una serie de visiones. Le voy a decir que ve Juan. Juan ve la última guerra entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ve los elementos de esa guerra. La bestia, el dragón, el papa, el falso protestantismo. Y ve a un grupo de santos. ¿Amén? Hasta que se acaba todo. Incluso hasta que el diablo es destruido. ¿Y por qué Dios le da esa visión dentro del lugar santísimo? Es lo que vamos a ver. A partir del capítulo 12 en adelante, todo lo que Juan ve es dentro del lugar santísimo. ¿Amén, hermano? Sí. Porque antes del 1, del capítulo 1 hasta el 11 y 19, son visiones. visiones que Dios le da a Juan dentro del lugar santo. Pero del 11:19 al último verso de Apocalipsis son las visiones que Dios le da a Juan dentro del lugar santísimo. Usted tiene que saber eso porque nosotros como adventistas creemos ¿en qué? En el santuario. ¿Amén? En el santuario. Así que vamos a la Biblia, por favor. Agarren su Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11. Ya leímos del 11:19. Ya leímos. Y todos donde están pueden abrir su Biblia, abran la palabra de Dios. Y después del 11:19, después de que dice el 19, y el arca de su pacto se veía en el templo, ¿qué dice el 20? Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores en parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Había un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Verso 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene preparado para Dios, para que allí le sustente por 1260 ¿qué? Días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Mas no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta allí quiero preguntarles, ¿cuántas visiones ve Juan dentro del lugar santísimo? A ver, vámonos en el orden de cómo se dieron las cosas. Lo primero que Dios le muestra a Juan dentro del lugar santísimo es en el orden de cómo inició la gran controversia. Vámonos a esto. Lo que ve Juan es la batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el diablo. Ahora, les quiero preguntar una cosa. Esa lucha que tuvo Jesús en el cielo contra el diablo, Jesús y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles, ¿fue en base a qué? ¿Saben en base a qué fue esa lucha? En base a lo que está dentro del arca. ¿Qué está dentro del arca? La ley ¿qué? De Dios. Ahí está dentro del arca la ley de Dios. Por eso el 11:19 es muy importante. Porque el diablo en el cielo, ¿saben qué dijo? No se puede ¿qué? Guardar la ley de Dios. Agarra la Biblia. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la obra del diablo ha sido que su pueblo viole la ley, que el pueblo de Dios viole la ley de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Esa fue la obra. Por eso Juan ve varias escenas, pero empezando con la escena primera, es decir, con el origen de la maldad en el cielo, tenemos que Juan ve allá la guerra, la lucha, Miguel y sus ángeles luchando contra el diablo y ¿qué? Y sus ángeles. ¿Y cuál era la lucha? No se puede ¿qué? Guardar la ley de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le da esta visión a Juan dentro del lugar ¿qué? Santísimo. Hermanos, porque la lucha final del pueblo de Dios va a ser sobre ese punto. ¿Amén? Por eso la última generación, y hermanos, ahorita les voy a presentar una cita. La iglesia adventista no cree en el tema de la última generación. La iglesia adventista organizada no lo cree. Pero está en la Biblia. Y está en el Espíritu Profecía. Es más, el Espíritu Profecía, vamos a ver una cita que habla de la última generación. ¿Amén? Hace unos días atrás, en el estado de Sinaloa, muy lejos de aquí, más pegado para el otro lado, a Estados Unidos, se llevó a cabo un seminario sobre la disidencia. escuchen esto. Y allí hablaron de que al principio había algunos adventistas que hablaban de la última generación. No, no son ellos. En primer lugar, es la Biblia. Y en segundo lugar, bueno, y a la misma vez, en el mismo nivel de inspiración, por eso dice la Biblia, a la ley y qué. Al testimonio, Isaías 8:20. El Espíritu Profecía dice que habrá una última generación de cristianos. Amén. Pero ya no lo creen en la escuela de teología. ¿Y saben cómo les dicen a los adventistas que creen lo que dice la Biblia y creen en lo que dice el Espíritu Profecía? Les dicen disidentes. Y a los que ya no creen lo que dice la Biblia y el Espíritu Profecía, dicen que son adventistas centristas. No, no, no, no, no, no, no. Dios levantó a la iglesia adventista en 1844 con un mensaje puro, y los que sigan con ese mensaje puro serán en su corazón adventistas del séptimo día. ¿Amén, hermanos? Así es. Ahora, hay algunos aquí que son visitas, algunos que apenas tienen un año, dos años, algunos que ya fueron adventistas desde hace tiempo. Estamos hablando en base a la Biblia. Hemos presentado citas. Pero repito una vez más, hoy por hoy, la organización adventista no cree en este mensaje. Cree que nunca va a haber una generación. Y por eso estamos presentando este mensaje. Así que, la visión que Dios le muestra a Juan, le dice, mira, te voy a mostrar por qué te acabo de pasar al lugar santísimo en visión. Porque en el cielo la guerra de Miguel contra la serpiente antigua, el diablo y Satanás, fue porque Satanás decía que no se puede guardar la ley de Dios. Y eso es lo que dice el diablo. Y por eso fue arrojado del cielo. Y esta visión la tiene en el lugar santísimo. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Verso 10. Estamos en el verso 10, 12 días. ¿Sí? Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11, ¿qué dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre de ¿qué? Del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos los cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros ¿con qué? Con grande ira, sabiendo que tiene ¿qué? Que tiene poco tiempo. Bueno, hasta aquí queda la primera parte donde el diablo es arrojado del cielo, es arrojado a la tierra. Y dice la escritura que hay un grupo que lo va a vencer. Dice, ellos lo han vencido con la palabra ¿de qué? De Dios. ¿Y qué más, hermanos? Dice, perdón, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ella. Entonces, esta visión que se da dentro del lugar santísimo es la primera lucha que hay en el cielo. Pero después de eso, yendo en un orden cronológico, Dios le muestra otra visión a Juan dentro del Nuevo Testamento. Y esa visión es lo que dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? La iglesia. La iglesia pura, que estaba esperando a Cristo. Pero obviamente, esa iglesia pura que estaba esperando a Cristo, eran muy poquitos. Muy poquitos. ¿Saben que la iglesia católica romana dice que esta mujer que está aquí es María, la guadalupana? Ellos dicen eso. Y ese sacerdote del toro, sacerdote de Roma, sacerdote de que tiene una religión en servicio a los demonios, porque esa es la verdad, porque Roma, su religión es de los demonios, si hay algún católico romano, lo podemos decir, ¿por qué? Pero tenemos que hablar claro. Tenemos que hablar claro. Muchos de los que se presentan ante él, le rinden respeto. No, ese hombre defiende la religión de los demonios. Ese es el toro. Pero él dice que esta mujer es la guadalupana, es María. Aquí en ningún momento dice eso. Pero eso está en su cabeza y lo aplica ahí. Bueno, aquí se nos da otra visión. Dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia. Muy bien. Aquí también se nos da, ahora escucha bien, ¿por qué se le da la visión dentro del lugar santísimo a Juan de que los verdaderos creyentes están esperando a Jesús, el nacimiento de Jesús? Y dice que ese niño, dice, ¿verdad? Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Dice, apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, ese es el Imperio Romano. ¿Verdad? Que al principio, dice la hermana Guay, en primer lugar es el diablo y después el diablo metido pues dentro del Imperio Romano, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, la primera visión, hablando en un orden cronológico, que Juan tiene dentro del lugar santísimo, es la guerra en el cielo, y la guerra viene por la ley de Dios. Pero a ver, te quiero preguntar otra cosa. ¿Por qué el dragón, que es el diablo, a través del Imperio Romano, a través de Herodes, que persiguió a Jesús, ¿no es así? Cuando fue niño. ¿A través de quién más persiguió? A través de Poncio Pilato. ¿A través de quién más persiguió el dragón a Jesús? ¿De quién? Ah, muy bien, a través de Judas. Bueno, porque Judas le fue a pedir dinero ¿a quién? A los encargados del templo. Y los encargados del templo estaban en contubernio ¿con quién? Con los romanos. Toda iglesia que se une con el Estado no puede ser la iglesia verdadera. Hoy las iglesias están unidas con el Estado. ¿Quieren probar? Están cerradas en la pandemia. ¿Quieren probar? Algunas ya abrieron, pero nada más aceptan a las personas de cierta edad para abajo, y para arriba ya no. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Claro que sí. Y todos quieren cubreboca. Y hermanos, en esas iglesias hay más respeto al Estado que a Dios. Hay más sometimiento al Estado que a Dios. No me confundan, nosotros respetamos al Estado hasta el punto que el Estado no se meta con la fe y la adoración a Dios. Amén. Pero cuando no se mete, entonces a César lo que es de César. Pero el del César no es la religión. Entonces, los judíos se sometieron, los fariseos se sometieron a Roma, y Roma les cedió el templo. Y a través del poder romano ellos persiguieron a Jesús, y cuando mataron a Jesús, también persiguieron a los apóstoles. Pero dice la Escritura que su hijo fue arrebatado para con Dios, ¿y para dónde? Para su trono. Ahora, cuando Juan ve esta visión en el lugar santísimo, ¿quién está en el trono intercediendo ante el Padre? Jesús, aquel niño, aquel salvador del mundo. Amén, hermanos. Aquel que vive una vida santa, perfecta. Y esa vida santa y perfecta fue en obediencia a qué. ¿Qué dice Juan 15:10? A ver, vamos a la Escritura. ¿Qué dice Juan 15:10? Juan 15:10. Y gracias a Dios por los hermanos nuevos que están en este mensaje acá en Campeche. Me da mucho gusto ver hermanos de Nuevo Veracruz y de otros lugares, aunque sea uno o dos. Pero Dios tiene un mensaje para ustedes. Allá muy pegado, ¿verdad? Me dice la hermana que viene de un lugar pegado entre Campeche y ya casi frontera con qué. Con Guatemala, ¿verdad? Por allá metido, un lugar lejos de aquí. Pero allá Dios tiene fieles, hermanos. Allá. Hace 15 días un servidor estuvo en frontera con Guatemala, pero del lado de Chiapas. Estás en frontera con... Nuestra hermana viene de frontera con Guatemala, del lado de Campeche. Amén. Y en todos los lugares Dios tendrá hombres y mujeres fieles a este mensaje. Ahora, ¿por qué Dios le muestra en esta visión a Juan que la iglesia es perseguida y que nace el niño Jesús? Y persiguen al niño Jesús, y bueno, el niño Jesús después crece obviamente y es arrebatado para Dios, ¿y para dónde? Para su trono. Ahora, la pregunta es, ¿en el lugar santísimo está Dios? ¿sí? Ahí está su trono. Y ahí está ese niño que obviamente ya no es un niño, pues, sino yo lo tuve que decir de una mejor manera. Ahí está ahora ese niño que creció, como dice la Escritura, vivió una vida en base a qué? A los 10 mandamientos. Allí está. Está intercediendo por su pueblo. Amén, hermano. Sí, miren, Juan 15, 10. Vamos a la Escritura. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 15, 10. Este niño que fue arrebatado para Dios y para su trono es un salvador. Nuestro salvador. Amén. Y ahí está el Evangelio, hermano. En el lugar santísimo está el Evangelio. Juan 15, 10. Miren lo que dice la Escritura. Si guardares mis mandamientos, está hablando Jesús. Es más, veamos desde el 9, para que vean a dónde fue arrebatado y por qué. Fue arrebatado al cielo. Pero en 1844, ¿verdad? Pasa al lugar santísimo, Juan ve la visión, y ahí está ese niño que fue arrebatado para Dios y para su trono. Dios se lo muestra a Juan y le dice, no temas, Juan. Aquel que venció a Lucifer en el cielo y lo echó, también está intercediendo por todos los fieles ante el Padre. Amén. Oh, hermanos, qué precioso es el mensaje adventista del séptimo día. Aquí, este mensaje, hermanos, nuevos en este mensaje no se trata de programitas. Este mensaje no se trata que nos toque capacitación aquí, capacitación allá, y que hay que comprar, qué materiales. Esto no se trata de actividades. Este mensaje adventista puro se trata de decirle a la gente la verdad, el tiempo en que estamos viviendo, y que se arrepientan, si así lo desean, y se preparen para la segunda venida de Cristo. El mundo está llegando a su fin. Las señales así lo dicen. Los movimientos religiosos así lo predicen. Y debe haber un pueblo que le esté dando a la trompeta el sonido certero. Amén, hermanos. No somos disidentes. ¿Quién es un disidente? El que ya no cree en la profecía. El que ha sustituido la palabra profética por programas. El que ya no cree en las advertencias. Ese es un disidente. Pero vamos a leer Juan 15, 9 y 10 para que vean por qué ese niño fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Se lo merecía o no se lo merecía? Claro que se lo merecía. Juan 15, 9, dice: como el Padre me ha amado, amén, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Por qué fue el llevado ese niño que fue Cristo Jesús? Obviamente ya como un varón, ¿verdad? Resucitado, nuestro Salvador, humano, divino. ¿Por qué fue llevado? Porque el Padre lo ha amado. Amén, hermanos. Ahora dice el verso 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis ¿qué? En mi amor. ¿Qué es lo que está aquí, hermanos, en el arca del pacto? Los mandamientos. Y si los guardamos, ¿permanecemos en qué? En su amor. ¿Sabes qué dicen hoy los adventistas del séptimo día? No, no, no hables tanto de la ley y de la profecía, porque la gente se va y no hay amor. Rey, hermano, ese es un falso mensaje. Dios dice, si guardan los mandamientos que están aquí en el arca del pacto, permaneceréis en mi amor. Porque dice, así como yo he guardado los mandamientos ¿de quién? De mi Padre, y permanezco ¿en qué? En su amor. Amén, hermanos. Ahora te pregunto, ¿por qué fue arrebatado para con Dios y su trono este niño llamado Jesús, que obviamente se desarrolló en un varón? ¿Por qué fue arrebatado? Porque guardó los mandamientos de Dios. Amén. Y al guardar los mandamientos de Dios, Él es el único que puede, el único que llevó una vida santa, que puede pedirle al Padre para que tú y yo también seamos obedientes en esta tierra. Amén, hermano. ¿Y por qué está allí? Ah, porque la primera parte de la visión en una línea cronológica, Dios le dice a Juan, mira, en el cielo, el diablo dijo que no se pueden guardar los mandamientos. Pero Cristo vino a la tierra, nació de mujer, ascendió al cielo, guardó los 10 mandamientos y está listo para regalarnos y darnos su obediencia a nosotros. Amén, hermanos. Por eso el niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Gloria a Dios. Esa visión está ahí, hermano. El pueblo adventista tiene un gran mensaje. Hoy por hoy me da tristeza. Es los mensajes que se dan en los púlpitos adventistas. Nada que ver con la palabra profética más segura. Absolutamente nada. ¿Saben qué le están diciendo hoy a los hermanos? Se pueden vacunar. ¿Qué cosas? Y en algún momento hemos hecho una investigación. En algún momento, el día de mañana o el domingo, presentaremos una investigación profunda y exhausta de este libro, Mensajes Electos, tomo 2. Donde aquí hay, no un escrito de la hermana, pues bienvenido hermano, que viene. Donde dice, como ella se vacunó, nosotros debemos vacunarnos. Ella está todos vacunados. Ni saben que es la vacuna, pero se anda vacunando. Y ahorita vamos a ver, ¿saben por qué lo están haciendo? Porque están despreciando eso. El don profético. Y hay muchos. Les quiero decir una parte. Hablando de esto, hermano. En la escritura, la salud viene como resultado de la obediencia a Dios. Grábenselo bien. En la escritura, la salud viene como resultado de la obediencia a Dios. En el mundo, la salud viene porque te ponen una vacuna. ¿Cuál es la verdadera salud? Tú tienes que elegir, no en base a lo que tus ojos ven, sino en base a lo que está escrito. Hoy la gente quiere vivir violando las leyes de Dios y vacunándose. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto, hermanos? ¿O por qué estamos haciendo todo esto? Porque si te das cuenta, en el cielo hubo una guerra en base a la ley de Dios. Aquí en la tierra, el dragón persiguió a Cristo. ¿Escucharon lo que dice la Escritura? El dragón persiguió a Cristo. Lo crucificó a través del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Cristo traía en su corazón la santa y divina ley de Dios. Por eso estas visiones se dan dentro del lugar santísimo. ¿Amén, hermanos? Pero hay otra visión que se da dentro del lugar santísimo y también tiene relación a la ley de Dios. Ahora, estamos haciendo un resumen aquí. ¿Y eso cuál es? Vamos a Apocalipsis, capítulo 10, capítulo 12. Y hermanos, el verso 6. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí le sustente por 1260, ¿qué? Días. ¿Para quién persigue a la mujer? ¿El dragón? ¿A través de quién? De la persona del papado. Ustedes saben que en 1977 la iglesia organizada le dio una medalla al papa. Y la medalla fue de libertad religiosa. ¿Ustedes sabían eso? Ahora vamos a la escritura. La escritura dice que el dragón, es decir, el diablo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, persiguió a la mujer durante 1260 días. Eso implica el conflicto de los siglos del año 538 al 1798. Es más, en el verso número 13, vamos al 12-13, ahí se retoma esa persecución. Y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un varón, al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos, y la mitad de qué? De un tiempo, esos son 3 años y medio. En la escritura un tiempo es un año, tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo es medio año. Entonces, tiempo 2, tiempo 1, 3 años y medio. Es lo mismo que 1260 días. Es lo mismo del 538 al 1798. ¿Sí? Y dice, sigue diciendo la escritura, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué significa eso? Persecución. En la escritura, un río, ¿verdad? Arrojar agua como un río significa persecución. Ahora te pregunto, ¿por qué del 538 al 1798 hubo persecución contra la verdadera iglesia? Muy sencillo, lo dice el conflicto de los siglos. ¿Por qué? Incluyendo los primeros cristianos y después los valdenses. Todos ellos guardaban la ley de Dios y tenían su fe en Jesucristo. Amén. Entonces te das cuenta que Dios le muestra a Juan una visión dentro del lugar santísimo, porque todo está relacionado a lo que hay en el lugar santísimo. En este momento le está mostrando otra visión. De 538 al 1798, la persecución más grande de la historia del papado. Sí, del papado. Por eso tiene ira contra el lugar santísimo del papado. Está presentándole la persecución del papado contra los fieles que guardaban el santo sábado. Amén. Guardaban la ley de Dios. ¿Y qué tenían esos fieles también? La fe en Jesucristo. No en los papas. No en los líderes religiosos, sino una fe profunda en Jesucristo. Amén, hermano. Por eso los persigue el diablo. Entonces aquí ya tenemos tres visiones. La primera, vamos a hacer un resumen. Visiones dentro del lugar santísimo. La primera, la guerra en el cielo. Porque el diablo dice, no se puede guardar la ley de Dios. La segunda, la mujer que da a luz un hijo y el dragón lo persigue. ¿Quién es? Jesús, guardando los 10 mandamientos, y ese mismo, esa misma guerra continúa en el cielo. Jesús es arrebatado para su trono, para el trono de Dios, ¿verdad? Ahí va Jesús. Pero ahora dice que se persigue a la mujer por 1260 años, por la misma razón, porque aquí hay un pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús en ese tiempo del 538 al 1798. Hermano, Roma es muy malvada. Roma nunca cambia. Roma es muy mala. Roma ha perseguido a todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen una fe total y contundente en Cristo, y los va a volver a perseguir. Así dice la Escritura, y lo vamos a ver. Pero saben una cosa, ¿por qué nosotros salimos de la organización? Porque allá ya creyeron que Roma es buena. Cada año están en reuniones con Roma. Se han alejado de la Escritura, de la visión, dentro del lugar santísimo. Se han alejado de allí. Para eso tenemos la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y lumbrera qué? Y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. Hermanos, hoy estamos tocando nada más el tema introductorio. Nada más. Porque sabemos que varios venimos de varios lugares y venimos cansados. Pero tenemos que terminar, casi vamos a terminar, las primeras visiones que se le dan a Juan cuando se abre el templo de Dios y se ve el arca del pacto. Roma es muy mala y nunca va a cambiar. Como siempre lo he dicho, Roma tiene las manos manchadas de la sangre de todos los santos que por siglos, ha matado. Y sigue con su plan. Pero ahora lo que Roma ha hecho es que, como los ladrones han cambiado su método. En la Ciudad de México, en otras grandes ciudades, los ladrones han cambiado su método. Hay algunos ladrones que antes te ponían la pistola y te decían, dame tu reloj. Pero ahora tú puedes ir caminando en la Ciudad de México y alguien se te acerca y dice, ¡ay, qué bonito reloj! Y tú, pues, te están subiendo el orgullo de tu reloj, pero ya te lo están quitando ahí. Y, ¡ay, qué bonito reloj! ¡Mira, qué bonito! ¡Adiós! ¿Te asaltaron? ¿Te robaron? Pero a la buena, levantándote el orgullo, pero te quitaron el reloj. Así está haciendo Roma ahora. Antes perseguía a los cristianos y los echaba en la hoguera y en el calabozo y en varias cosas. Pero ahora, como este ladrón, dice, ¡ay, qué bonita religión! Hasta el punto que te quitó tu religión. Y ahora los adventistas de la organización son amigos de Roma. Para eso tenemos la palabra, hermanos. Amén. Para eso la tenemos. De allí en adelante, maldito el hombre que confía en el hombre. De allí en adelante, bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bendito el pueblo que pone su fuerza en el brazo todopoderoso del Señor nuestro Dios Jesucristo, hermanos. Estos hombres del 538 al 1798 fueron perseguidos. Dice la hermana Juan que su único pecado era creer en Cristo, guardar los mandamientos y guardar el sábado. Roma los persiguió. Los mató. ¿Cómo es posible que hoy la corporación adventista vaya y le dé una medalla a ese señor representante del diablo en la tierra? ¿Cómo es posible? ¿Saben qué? En los seminarios que dan acerca de nosotros, de disidencia, cuando los disidentes son ellos, dicen que está bien lo que están haciendo. La Biblia dice que no está bien. La Biblia dice que Dios los levantó en 1844 para explicar lo que estaba pasando bajo estos eventos. Bajo estos eventos. Y después de 1798, ¿qué pasó? Vamos a la escritura. Ya estamos terminando el capítulo 12. ¿Cuántas visiones hay? Por lo menos tres. Primero, la guerra en el cielo. Segundo, la mujer teniendo a Cristo, que es la verdadera iglesia, ¿verdad? Cristo perseguido por el Imperio Romano, llevado a Dios y su trono. La otra visión, la gran persecución. Y quiero hacer un paréntesis ahí. La persecución es por tiempos, tiempo y la mitad de, o 1200 qué, 60 años. Hay un principio para interpretar, la escritura dice, día por año qué. Te lo he dado, pero les tengo que advertir de algo, hermano. Hay unos que le están cambiando a esta visión. ¿Se dan cuenta? Y dicen, no, es que esta persecución no son días de día por año, son días literales, son 3 años y medio de persecución que vendrán en el futuro. Así lo dicen los pentecosteses. ¿Y quién le enseñó a los pentecosteses esa interpretación? Los jesuitas. Y hoy hay adventistas futuristas que están enseñando lo que enseñaron los jesuitas. En otras palabras, si tú le cambias aquí, le estás cambiando a la visión que se dio dentro del lugar santísimo, que son día por año. Los jesuitas dicen, a mí no me importa el lugar santísimo, a mí no me importa eso. Son días literales que vienen todavía en el futuro. Hace unos 15 días atrás estaba en Chiapas. Y llegó allí una visita cuando le digo, ¿y quién es usted? No, dice, pues yo le platico, vengo de la iglesia adventista. Ah, le digo, bienvenido. Dice, es que yo le preguntaba a mi pastor que me hablara de profecía y me decía que no era tiempo todavía. Imagínense, hermanos. Y ese pastor me dijo que serán 7 años de persecución en el futuro. Wow, le digo, hermanos. Tantas cosas que han metido los jesuitas para que el pueblo de Dios se despegue de estas visiones que Dios le da. Y vamos a la última visión, ¿está bien? Sí. Vamos a la última visión porque mañana analizaremos parte de esa última visión. Pero vamos a la última parte que es la visión que Dios le da en el lugar santísimo. Y miren, hermanos, apenas estaremos terminando el capítulo 12, nos falta todo esto. ¿Qué va a pasar cuando terminemos de estudiar eso? Tú te vas a ir con una mentalidad de lo, ¿por qué eres adventista del séptimo día? Número dos, te vas a ir con la ayuda del Espíritu Santo con una seguridad de que quieres ser un hijo de Dios y no del hombre. ¿Amén? Y donde quiera que estés, te va a acompañar esta seguridad que con este mensaje estás agradando a Dios, dando la última advertencia al mundo y no agradando al hombre. ¿Quieres agradar al hombre? Haz lo que el pastor te diga. Un pastor unido a Roma, hazlo. ¿Quieres agradar a Dios? Haz lo que la Biblia y el Espíritu de profecía te dice. Amén. Vamos a la última parte del capítulo 12. Recuerden, esta es una visión que se le está dando a Juan dentro del lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo. Ok. Ya vimos, bueno, ahí nos faltó un poco explicar cuando la tierra ayuda a la mujer, es decir, se acaba la persecución. Y nos queda el verso 17. Esto es parte de la visión que se da dentro del lugar santísimo, Juan. ¿Qué dice el verso 17? Dice así la escritura. Entonces el dragón, ¿qué dice? Se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. ¿Así dice? ¿O me faltó algo? ¿Qué dice? Ah, me faltó algo. ¿Quién es la iglesia remanente? ¿Los que nada más guardan los mandamientos de Dios? No. La escritura da dos características contra, dos características del pueblo remanente contra el cual el diablo se llenó de qué. ¿Y por qué creen que se llenó de ir el diablo? Porque tiene las dos características que tuvieron los ángeles en el cielo que no se fueron con el diablo, que tuvo Cristo en la tierra, ¿sí? Tiene las dos características que han tenido todas las personas fieles. ¿Cuáles son? La validez de la ley de Dios. Dice, ¿el testimonio de qué? De Jesucristo. ¿Amén? ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. ¿Qué dice Apocalipsis 19:10? Vamos para los nuevos que están aquí acompañándonos. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Porque dice que tienen dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién. De Jesucristo. A ver, vamos a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. A todos nuestros hermanos que están siguiendo esta transmisión, acompáñenos, ¿verdad? Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorar y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de qué. De Jesús. Ah, eso es lo que dice el 12:17, ¿verdad? Testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es, ¿qué dice, hermanos? El espíritu de profecía. Ah, ¿el espíritu de qué? Profecía. De profecía. Hay dos características al final en el tiempo de la iglesia remanente. Número uno, guardan los mandamientos de Dios. Amén. ¿Pero es suficiente eso para ser la iglesia remanente? No. Tienen, ¿qué dice? El testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de qué. De la profecía. Muchos dicen, ah, yo nada más guardo los mandamientos de Dios, pero a mí no me hables de profecía, ni mucho menos del espíritu de profecía, de los escritos de la hermana Juan. Discúlpame, no eres iglesia remanente. Ok, pero ¿por qué me lo dices? Ya te crees más santo que yo. Aquí está la palabra de Dios. Y la palabra es una espada de dos filos. Y córtalo con la espada de dos filos. ¿Amén? Dile, no eres adventista. Porque un adventista verdadero lleva los mandamientos de Dios y el testimonio del Espíritu profecía. Nosotros creemos, hermanos, que el don profético fue revelado a la iglesia adventista en el séptimo día en a través de los escritos inspirados de la hermana White. ¿Eh? Aquí traigo un libro, este es un ejemplo. Entonces, tiene los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu producido. Pero tú pregúntale a un adventista de hoy, de estos que se bautizaron hace 2 años, o de ellos. Oye, ¿se hablaron del Espíritu producido? No. Una vez me encontré un taxista, iba en un viaje. Y me dice, yo me salí de la iglesia adventista. Le digo, ¿a qué iglesia iba? A la central de por ahí. No, pero ¿qué iglesia iba? ¿Qué enseñaban ahí? ¿Le enseñaron las dos características de la iglesia verdadera? Dice, ¿cuáles son? Y le leí, en el celular le leí. ¿Le enseñaron el don profético? Dice, ni nunca me hablaron de la señora Juan, dice, de los escritos. Le digo, ¿y por casualidad leyó un libro de ella? No. Y usted pregúntele a los pastores, ¿cuántos libros del Espíritu de profecía se han leído y con la ayuda de Dios tratan de aplicar en sus vidas? Y cuando ellos van a hacer un sermón, le digo porque eso nos enseñan en la escuela, escuche bien. Cuando van a hacer un sermón o cuando van a hacer una investigación, ¿saben qué le dicen a un pastor en la organización? No más de 3 citas del Espíritu de profecía, no más. Con razón el pueblo está, ¿qué? Tan desnutrido. Ah, pero la característica de la iglesia, de acuerdo a la Biblia, que tendrá fe total en la Biblia, en la ley de Dios, en los mandamientos y en el don profético. Amén, hermanos. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Por qué el diablo se llenó de ira? El diablo no se llena de ira contra cualquiera. Hermanos, porque tanto en la Biblia, la ley de Dios, y en los testimonios del Espíritu de profecía se nos da, escucha bien, la manera cómo vivir, cómo vestir, cómo comer, cómo educar, cómo hablar, cómo predicar, de la santidad de la ley de Dios, y de el testimonio del Espíritu de profecía. Aquí se nos da todo esto. Una vez un hermano me mandó un video que estaba predicando abiertamente sobre la validez de la ley de Dios y lo que está haciendo Roma pisoteando y cambiando la ley de Dios. Estaba en un kiosco en Centroamérica, en Nicaragua. Y le digo, hermano, usted sabe a lo que usted se está exponiendo, y gracias a Dios que usted se está exponiendo a eso. Le digo, usted con este mensaje, nada más quiero que sepa que va a despertar la ira del diablo, como dice Apocalipsis 12:17. Va a despertar la ira de las iglesias protestantes con ese mensaje. Pero sígalo dando, y va a despertar la ira de los católicos. Que su fe esté firme en Dios. Y el hermano me contestó, que venga la ira del diablo. Que venga la ira de la iglesia católica. Que venga la ira de los protestantes. Porque con lo que no me quiero enfrentar, hermano, es con la ira de Dios. Amén, hermano. Eso sí es cierto. Porque la ira de Dios vendrá sobre aquellos que hayan pisoteado, desechado la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Triste y lamentablemente, en el seminario teológico adventista, estos libros, que son inspirados, que tienen su base en la Biblia como característica de la iglesia remanente, son vistos, lo vamos a ver, como algo que no sirve, como algo que da pena. Que si alguien cita mucho de esto, le pueden llamar la atención y le dicen disidente. Hay hermanos que han sido bajados de los púlpitos porque están leyendo una de las características de la iglesia remanente, que es el Espíritu profecía. Han sido bajados de los púlpitos. Hermanos, gracias a Dios que ustedes están aquí hoy. Amén. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el día de mañana continuaremos. Y el primer tema el día de mañana va a ser, ¿por qué el diablo se llenó de ira contra los testimonios? Vamos a dejarle hasta aquí, ¿está bien? En algunos lugares en Sudamérica ya casi quizás es medianoche. ¿sí? Y queremos que los hermanos también escuchen este tema mañana. ¿Qué significa que el diablo se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y creen en el testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía? Hazte una pregunta, ¿cuántos libros del Espíritu de profecía estás leyendo? ¿Cuántos has leído? ¿Cuántos con la ayuda de Dios estás tratando de aplicar a tu vida? Y si no has leído mucho del Espíritu de profecía, entonces quiere decir que no quieres ser de la iglesia verdadera. ¿Quieres decir que estás autoengañado? Porque la característica contra el cual el diablo se va a llenar de ira, guarda los mandamientos de Dios y tiene el Espíritu de profecía. Esa es la característica de la iglesia verdadera, hermano. Por una sola cosa. Porque los mandamientos de Dios y el Espíritu de profecía nos llevan al lugar santísimo. Amén. Y si hacemos un resumen. La guerra en el cielo vino porque el diablo dijo, no se puede guardar la ley de Dios. La guerra contra Cristo en la tierra, y por lo cual Cristo fue arrebatado a su Padre y se sentó en su trono, fue porque en su vida él guardó perfectamente la ley de Dios. Y va allá para que esa ley, esa obediencia a la ley, te la pueda regalar a ti. ¿Amén, hermanos? Esa es nuestra esperanza. Y por eso el diablo se llenó de ira contra Jesús. Por eso lo pone el Espíritu Santo dentro del lugar santísimo como visión. ¿Por qué se llenó de ira contra los valdenses y todos ellos en la Edad Media? Porque también tenían el testimonio de Jesús, tenían el Espíritu de profecía y guardaban la ley de Dios. ¿Y por qué finalmente se va a llenar de ira contra la última qué? La última generación. Porque la última generación tiene la ley de Dios lo mismo y en los testimonios se habla de la validez de la ley de Dios. Por eso se va a irar. El día de mañana veremos una cita muy importante. La hermana White dice que se levantará un odio satánico contra los testimonios. Y muchos han leído esa cita. Me puse a investigar esa cita. Y me llevé una sorpresa. Y van a ver mañana quiénes son los que van a levantar un odio satánico contra los testimonios. Yo me pregunté, ¿quiénes? Me puse a leer la carta y me quedé sorprendido. Mañana lo vamos a ver eso. ¿Está bien? Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos en la última generación. Después sigue Apocalipsis 13. Y ahí se nos dice quiénes van a ser los actores para perseguir a esta última generación. Eso lo vamos a ver el día de mañana también. ¿Está bien? Y entonces, haciendo una introducción al día de mañana, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios, el Padre, el Hijo, todos, queriendo que nosotros entendamos cómo va a ser nuestra salvación al fin del tiempo, le reveló a Juan, como dice acá, los siete participantes en la última gran controversia. ¿Quiénes son? El dragón, el diablo, la bestia que sale de la tierra, que es el papado, la bestia que sale del mar, que son los Estados Unidos, Dios, la mujer, la iglesia pura, el Hijo, Jesucristo, que sigue ante el Padre intercediendo, y los santos. Después de que le revela estas cuatro visiones en base al lugar santísimo, le dice, mira, te voy a decir cómo se desarrollará la última persecución. Y aquí te muestro a los actores de esa última persecución. Que Dios los bendiga en esta noche, hermanos. Amén. Hay que seguir firmes y adelante. ¿Amén? Amén. Hermanos, de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay tantas bendiciones. Pero creo que una gran bendición que podemos sacar de Apocalipsis en este fin de semana será que hay una seguridad en que este es el mensaje correcto, el mensaje verdadero, el mensaje irrefutable. ¿Amén? No se puede refutar lo que está en Apocalipsis. Que Dios nos bendiga.